Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas a Brujeres al Aire. Mi nombre es Paola Paredes y les agradezco estar con nosotras una vez más en este espacio. Le mandamos un besito a Salomé, que está viendo a su mamá en el aeropuerto y este programa nos va a acompañar. Esta semana tenemos de invitada a la coordinadora de la Red Mundial de Dulas, Maísa Llanes, que está en su escobita viniendo para acá, que aún no llega. Y mientras tanto, quiero hablar sobre lo que le pasó a Samuel Chambers. Estamos sumamente consternadas por actos de violencia hacia una persona que nos enseñó a ser diferentes, ¿no? A animarse y atreverse a romper esquemas, a no seguir el copy-paste de toda la sociedad. Y es muy difícil hablar de esto porque es una persona que no merecía morir de esa forma. Nadie, estamos completamente en contra de la violencia y llamamos a todas las personas que lo conocieron, que lo vieron alguna vez, a exigir justicia. Porque hoy es él y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Sabemos que recibió amenazas antes de su muerte y eso no se puede quedar en la impunidad. Agradecemos a ese personaje que nos demostró con su vida, con su forma de ser, con su forma de vestir, a salirse totalmente del esquema, a no ser el típico personaje. Era una persona de otro mundo, completamente noble, y le mandamos un abrazo desde este espacio, en donde quiera que él esté. Y les invitamos también a una ecorrodada que se va a realizar en su memoria en Slack House Jungle, en José María Regada, OE7502 y Avenida Occidental. Va a ser este 26 de noviembre, para que si eres ciclista o tienes una bicicleta, salgas un momentito a recordar la memoria de este hermoso personaje de la capital. Bueno, en el tema que vamos a tratar esta semana es porque las mujeres no tenemos derecho a dar a luz como queremos y queremos saber esto a qué se debe, ¿no? Actualmente nuestro sistema médico no tiene ni tiempo ni espacio para los partos normales, entre comillas, porque un parto vaginal es sí lo que la naturaleza nos ha preparado a hacer. Pero le dicen parto normal como que no lo fuera, o es tratado de esa forma. El exceso de intervenciones, la medicación innecesaria y los protocolos invasivos de los hospitales, parece que el parto normal es un golpe de suerte. En todo caso, es importante informarnos y saber las verdaderas intenciones de nuestros obstetras. Nos vamos dando cuenta de que cumplen con algunos puntos que vamos a tratar en el programa de hoy sobre cómo reconocer si tu obstetra es cesarista. Si tú estás a favor del parto respetado y estás embarazada o estás planeando tener un embarazo y deseas que este culmine de la mejor forma con todo el amor y la oxitocina posibles, hay ciertos puntos que tienes que tomar en cuenta en el momento de elegir al obstetra que te va a atender. Les quiero comentar, hasta que llegue nuestra querida Maísa, alguno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta al momento de escoger a este importante actor en nuestro embarazo. Por ejemplo, tiene un ecógrafo en el consultorio. A los cesaristas les encantan las intervenciones. Entre más ecografías, más posibilidad de encontrar motivos para una cesárea. El cordón está enredado, hay mucho líquido, poco líquido, el bebé está muy grande o está muy pequeño. Son parte de las falsas indicaciones de cesárea con las que un cesarista va infundiendo miedo en la mujer y en su pareja. Y tenemos que estar muy atentas a este tipo de personas que hacen negocio con el embarazo. Una mujer tiene derecho a dar a luz con amor, en un ambiente tranquilo, en la posición que ella quiera, pero si de entrada te meten miedos, esto se va a complicar. ¿Por qué? Porque el principal actor en la fisiología de la madre para el parto es la oxitocina. Y la oxitocina solamente se genera cuando estás relajada y sientes placer. Nos han dicho que el parto es cualquier cosa menos placentero. ¿Cómo vamos a generar oxitocina si encima tenemos esa concepción de que el parto duele, que es un momento incómodo, que es un momento doloroso, que el médico es el que sabe qué es lo que una tiene que hacer, si no tenemos una preparación para el parto? Entonces, todos estos factores pueden influir en que el parto termine en una cesárea. Hay cesáreas que son necesarias. Hay cuestiones que se escapan a la naturaleza de la propia madre y que son completamente circunstanciales o que ya vienen desde los primeros meses de gestación, por los cuales una cesárea es necesaria y también puede ser respetada, también puede ser la mamá tratada de una forma amorosa y cálida, el bebé puede ser apegado de forma pronta, la mamá tiene derecho a solicitar su placenta, a tener alternativas al solamente ser guiadas por el personal médico. Entonces, hay algunas indicaciones o algunas excusas que suelen tener los galenos para desanimar a las mamás, a las mujeres que están gestando, sobre la forma en la que ellas quieren el parto. Otra excusa que sabemos escuchar regularmente es que siempre se habla de problemas físicos de la madre o del bebé. Es que tú eres una mujer muy pequeña y delgada, o estás con sobrepeso, el bebé no ha crecido lo suficiente, o la cabeza del bebé está muy grande. Ya veo que estás muy cansada y faltan 2 semanas para el parto. No hay dilatación. Cuando no hay dilatación es porque no ha llegado todavía el momento de dar a luz. Todas las mujeres, sin excepción, dilatan. El bebé está con presentación pélvica, está con la cabeza torcida, está de cabeza, y tantas cosas que nos saben decir para que no culminemos el proceso de parto por vía vaginal y demos paso a una cesárea. Como anécdota, yo les cuento que en cierta clínica de maternidad en donde yo hago prácticas, el consentimiento informado es algo que no leen las mamás. Simplemente le pasan un documento a la mamá que está con dolor, que ya tiene la dextrosa puesta, probablemente ya con pitocin, y solo le dice firme aquí, aquí, aquí. Nunca le informan qué es lo que está pasando con ella, ni cuál es el procedimiento que están siguiendo. Y muchas mamás, por desconocimiento de este proceso, firman y no cuestionan. Hay un documental muy bueno que les invito a revisar, que se llama Cállate y Puja, que es realizado por 2 venezolanos que son parte de la red mundial de doulas, que es excelente. Se abre mucho la mente y la percepción de cómo es el sistema médico al tratar a las mujeres.

y atendían aproximadamente 60 partos al día. En una época en donde la intervención por cesáreas y el uso de fármacos era muy elevado. Para tratar de solucionar el problema, decidieron realizar un estudio separando a un grupo de parturientas que eran atendidas con las intervenciones y a otro grupo que era acompañado con otras mujeres. Lograron comprobar que el grupo que era atendido solamente con otras mujeres requería menos intervenciones. Este estudio se realizó varias veces y comprobaron que la compañía de otras mujeres en el parto producía un efecto positivo en el desenlace de los mismos. Al publicar el estudio, sus resultados necesitaban una palabra que definiera a estas mujeres que acompañaban a otras durante el proceso de parto. Entonces, ubicaron un vocablo de origen griego, doula. Esta palabra o vocablo ya había sido utilizado por la antropóloga Dana Rafael para referirse a las mujeres que ayudaban a las nuevas madres durante la lactancia y el cuidado del recién nacido en Filipinas. A través del tiempo, la doula siempre ha sido una figura que está presente en el nacimiento de nuestros hijos. En el Paleolítico interior, donde las sociedades eran nómadas, no se relacionaba la gestación con la actividad sexual. Los hombres no demostraban interés cuando la mujer entraba en trabajo de parto y por ese motivo era realizado sin ayuda de la comunidad. Desde allí, la mujer más cercana a la parturienta era la que acompañaba y atendía. En algunas civilizaciones como la egipcia, se han conseguido jeroglíficos y grabados en relieve que imprimen la labor tanto de una partera como de su doula. Se han encontrado en diferentes legados de culturas antiguas estatuillas, frescos, jeroglíficos, relieves que dan prueba de este acompañamiento a través de la historia. En casi todas coincide una mujer que recibe al bebé, partera, una o más de una mujer que ayudaba a dar confort a la mamá, las doulas. Ya en la edad de los metales se incorpora la figura del padre al parto de los hijos, en su mayoría porque vivían en zonas rurales y alejadas, de escasos recursos económicos para contratar a una partera. Y al tener experiencia recibiendo el parto del ganado o animales de su granja, podían recibir a los suyos. En las ciudades y zonas de mayores recursos económicos, la partera era la figura que acudía al nacimiento, siempre en compañía de otras mujeres, ya fueran esclavas o sirvientas de la familia a atender. Es por eso que hasta no hace mucho había controversia en el hecho de usar o no la palabra doula, pues era sinónimo de esclava o sirvienta. Durante un tiempo solo las mujeres eran las responsables y encargadas de los nacimientos, pues no se permitía el ingreso de hombres al mismo. No se consideraba moral y la mujer que se conocía había sido atendida por un hombre que se consideraba impura o desprestigiada. Fue en la época moderna cuando el hombre comienza a atender los partos, empezar a desplazar a la figura de la partera. En este viaje histórico nos damos cuenta del trabajo de la doula a través del tiempo. Reconocer que siempre hemos sido las mujeres las encargadas en nuestro proceso del parto, crianza y lactancia, de esa red de apoyo que se forma, que es de suma importancia para nuestra especie y que hoy en día, con todas las modificaciones en la actividad de la doula, son todos los agregados de nuestro trabajo. Podemos decir que ante nada lo más importante es el apoyo, soporte, entrega y amor por la labor que realizamos para ser parte y ser canal de tan maravilloso evento como es el nacimiento de las nuevas generaciones. Este texto fue tomado de la página de la Red Mundial de Doulas y fue escrito por Mary Alviares, la Coordinadora Nacional de Venezuela. Es una hermosa labor la que hacen las doulas. Es un rol maravilloso de tener mujeres que acompañan a otras, y sobre todo en este proceso en donde hay tanto desconocimiento como es el parto. Necesitamos regresar a ciertas prácticas que son importantes en nuestras vidas y tener una mano que ayuda, una mano que acaricia, una mano que da masajes y da confort en un momento en el que no estamos completamente en nuestros cinco sentidos y no estamos presentes porque estamos trayendo una nueva vida al mundo y es un acto que va más allá de la razón. Es algo que al menos yo como doula siento que cambia el mundo.

Súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive. Es el comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos y damos la bienvenida a Maísa Llanes Tatés, la coordinadora de la Red Mundial de Dulas. Maya, es un honor para nosotras tenerte aquí. Sabemos que por la lluvia las escobitas suelen descomponerse un poquito. Hola, hola, amigos, amigas. Qué gusto tan enorme, Paito, poder compartir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, se dañó la escoba, se mojó la escoba y la bruja vino mojada, despeinada y todo. Pero ya estoy aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy comunicadora social y soy terapeuta en desarrollo humano, terapia emocional. Pero mi pasión básicamente se ha basado en el acompañamiento, que es el acompañar a mujeres en su etapa de embarazo, parto y posparto. Soy la directora de la Escuela Sabia Materna, que es la primera escuela avalada por la Red Mundial de Dulas y la Red de Dulas Ecuador aquí en nuestro país. La primera escuela de acompañantes perinatales, la primera escuela de dulas, una escuela que cumple con formar a las mujeres de una forma muy responsable, con más de 300 horas. Sí, es hermoso. Yo he sido parte de esa escuela y no tienen idea lo maravilloso y cuánto se aprende sobre uno mismo y sobre el embarazo y sobre otras mujeres. Les invito también a averiguar en Facebook, lo pueden encontrar como Sabia Materna. Es un maravilloso lugar, están con una formación abriéndose pronto, ¿cierto? Sí, estaremos abriendo la próxima formación para marzo del 2018, así que en este tiempo estamos en un momento de selección, tenemos algunas aspirantes y pasan por un proceso de entrevistas y bueno, vamos caminando en este bello tiempo, en este bello quehacer de acompañar a las madres, de acompañar a las mujeres y a sus bebés. ¿Qué hace exactamente una dula? ¿Cómo una dula mejora la experiencia de una mujer en el proceso de embarazo, parto y posparto? La dula es, bueno, para quienes no sepan, la palabra dula es una palabra que ya tú les contaste, viene de la antigua Grecia, que significa mujer que sirve y mujer que acompaña. Esta palabra básicamente encierra y envuelve muchísimo, porque el acompañamiento a la mujer hace que de alguna forma la mujer no solo se sienta feliz por tener a alguien al lado, sino también es un acompañamiento que informa, es un acompañamiento que empodera, es un acompañamiento que la madre necesita en este momento de tantos cambios. El embarazo muchas veces en el Ecuador por lo general son sorpresas. Hay pocos embarazos planificados y la mujer no está tan lista o preparada para estos cambios que atraviesa el cuerpo, que atraviesa la parte emocional, la parte psíquica de la mujer. Y pues un acompañamiento en ese sentido apoya a la madre. En el embarazo es el tipo de acompañamiento como la preparación, contarle qué va a pasar el día del parto, contarle qué está sucediendo mes a mes con su bebé. Generar un vínculo con su bebé, generar un vínculo con su pareja, porque además el cambio no solo lo vive la mujer, sino también la pareja, en el caso de que la tenga, necesita un apoyo que le informe y que le empodere para ese nuevo tiempo. estamos acompañando durante el parto también con técnicas no farmacológicas para aliviar el dolor, ejercicios con la pelotita, ejercicios, baile. Danzamos mucho en la labor de parto y nos movemos mucho. Y también el acompañamiento es un acompañamiento sereno, un acompañamiento que conoce, que sabe exactamente lo que está sucediendo, muy diferente a un acompañamiento que no sepa qué es lo que está pasando. Entonces, al saber las fases del parto, al saber cuáles son los rasgos físicos, los rasgos emocionales que se dan en cada fase del parto, es mucho más fácil acompañar y es mucho más fácil también, además, vincular a la pareja para que esta experiencia sagrada, hermosa, sea lo que debe ser. Los nacimientos deben ser una fiesta. En muchas tribus de la India, en muchas organizaciones de mujeres, de hombres, comunidades, el embarazo y sobre todo el parto es una fiesta, es un día en donde hacen cánticos, prenden fuego y hacen cosas lindísimas en algunas culturas. En nuestra cultura occidental, lastimosamente, hemos perdido la ritualidad. Así es, sí. Hemos perdido como esta parte ritual y también esta parte de conexión sagrada con el nacimiento. Así como hemos perdido la conexión con la palabra muerte o con la abuela muerte, como lo dicen en la cultura andina, la abuelita muerte. Así como celebramos la vida, también nos hemos olvidado de celebrar a la abuelita muerte. Y estamos como un poco desconectados de nuestra verdadera esencia, de nuestros verdaderos ciclos. Nos hemos desconectado de los tiempos, del tic-tac de la naturaleza. Queremos exigir que los procesos de parto sean como más rápidos y para eso ponemos medicación, para que sea más rápido y para que la mamá pueda salir rápido y para que el médico también pueda ir a atender pacientes. Justamente para hablar de eso te quería preguntar, ¿qué es el parto respetado? Bueno, el parto respetado básicamente está enfocado en la posibilidad de que las mujeres podamos tener el día de nuestro parto, básicamente los derechos que merecemos vivir en ese momento, nuestros derechos y los derechos del recién nacido. Es muy interesante poder hablar de un parto respetado desde la atención de calidez y calidad. Los médicos hacen su trabajo, las enfermeras hacen su trabajo, las auxiliares también, pero de alguna forma hoy ha aparecido un rol que se dedica 100% a esta parte cálida, humana, emocional, que somos las dulas. Y ahí estamos, acompañando, garantizando también de alguna forma en el proceso de acompañamiento del embarazo, con el plan de parto, que la mujer piense y planifique desde sus derechos su parto, es decir, que escoja un lugar en donde se vaya a respetar todo lo que ella quiere y conoce y desea para el día de su parto. Muchas veces llegamos al parto sin conocimiento, no sabemos qué va a suceder, quiénes van a estar, y todo es como un acto de improvisación, en el sentido de que no sabemos a qué nos atenemos. Bueno, obviamente los partos siempre traen sorpresas, pero no sabemos exactamente con quiénes vamos a estar y qué prácticas se van a hacer con nosotras cuando estamos pariendo. Entonces, de repente nos encontramos con sorpresas, como que nos hicieron una episiotomía y luego nos damos cuenta que este corte transversal a nivel de la vagina no era recomendado por la OMS, por ejemplo, o con prácticas como el Cristeller. Y bueno, el hecho de que todavía se nos acuesta para dar a luz, ya hay lugares de parto intercultural en donde aún las mujeres mestizas, y ojo, el parto intercultural no se refiere únicamente para madres de comunidades indígenas, sino también para mujeres mestizas que queremos que se respete nuestro derecho a la libre, al libre movimiento y a la libre posición durante nuestro parto. Hermoso. Estábamos viendo un blog que se llama Loba Materna y que tenía un artículo que a mí me encantó, me pareció buenísimo, que eran las 13 cosas que tienes que darte cuenta si tu médico es cesarista. Uh-huh. Entonces quiero comentar contigo unas cuantas de estos puntos que nos proponen en Loba Materna. Entonces dice, tu médico pro parto respetado no tiene idea de lo que es una doula. Pues sí, te ha pasado. Lastimosamente, en este nuevo paradigma del parto, todavía hay profesionales que no lo han entrenado o no están de acuerdo con ciertas prácticas del parto respetado, como solo el hecho de que la mamá tenga que acostarse ya es como algo para ellos que es imprescindible y así tiene que ser y no se puede hacer de otra manera. Y obviamente bajo esto, pues sí, no saben que es una doula. Muchas veces con mis parejas, cuando voy por primera vez al consultorio y bueno, dicen, aquí está mi doula, el médico pregunta, bueno, ¿y qué hace usted? Entonces es como, bueno, informarle. En algunos casos, como no hay conocimiento, no hay un buen feedback. Pero en otros casos, exacto, hay un clic ahí. Pero en otros casos, realmente escuchan y dicen, ah, qué interesante. Y con los médicos que hemos trabajado o especialistas, es muy bonito porque cuando ya nos conocen, se dan cuenta que primero facilitamos la labor de parto de ellos, en el sentido de que la labor de parto de la madre, y se facilita su trabajo. Cuando no son cesaristas, ¿no? Exacto. ¡Ojo! Entonces, el médico está como muy pendiente, pero deja como a cargo del interno y de la doula a su paciente, y él está viniendo, yendo, viniendo, pero no es como una tensión de saber y ahora qué va a pasar, porque sabe que hay alguien que está ahí apoyándole, que en este caso es la parte profesional médica, el internista, o el interno rotativo, que se llama, o la doula. O juntos, es un equipo muy lindo. Entonces el médico se puede ir, y cuando ya le llamamos que está en dilatación 8 o 9, la mamá viene corriendo y dice, ya, listo, tan rápido, ¿qué pasó? Entonces es muy bonito porque se dan cuenta además que la mamá está tranquila, no está, no ha entrado en pánico, no grita y colabora muchísimo. El parte del gritar y del perder el control, pienso yo que es más como la incertidumbre que estamos acostumbradas a tener en relación al parto. Uh-huh. El no saber qué es lo que está pasando y no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, tener a una mujer que no solamente está informándonos, sino que está con el aceitito, con el masajito, mimándonos y haciéndonos generar esa oxitocina necesaria para la labor de parto. Uh-huh. El otro punto que nos decía en el blog es, tu médico nunca te habla de parto, dice, así de sencillo, nunca habla de parto, no le interesan tus expectativas frente a este, ni te explica lo que es el proceso de trabajo de parto, simplemente hay que esperar a que llegue el día. Uh-huh. Es bastante conocido que por lo general casi no se habla de parto natural. Y ese tema es como prohibido para algunos médicos, porque cuando la mamá les menciona, bueno, doc, ¿y cómo usted atiende los partos? Él dice, bueno, esperemos hasta el último. Entonces les tienen dando largas a las mamás y claro, de un momento a otro ha pasado, no digo todos, pero sí, como en todas las profesiones no hay gente que no tiene ética. Les dicen, por ejemplo, su bebé está con un circular de cordón y tiene que ser cesárea ya, entonces, o ya le planificamos la cesárea porque ya tiene que nacer, entonces, o porque ya tiene otra cesárea. Exactamente. Entonces, sí, sí se puede dar esto de que casi ni siquiera se mencione lo que es un parto natural y vaginal ahí en un consultorio de un médico que probablemente podría ser cesarista. Dice, si todo sale bien, hacemos parto natural. Fíjate muy bien en las frases que formula tu doctor. Cuando te dice una frase así, tu médico es un cesarista. El derecho de las cosas es que todo va hacia el parto normal, natural y orgánico. Y si llega a haber una complicación durante el trabajo de parto o en tu embarazo, se desarrolla alguna de las razones por las que se debe hacer una cesárea. Entonces, se hará una cesárea. De las reales, de las necesarias, de las que salvan vidas. ¿Cuáles son estas razones por las cuales se hace una cesárea? ¿Cuál es una razón real por hacernos? Bueno, por ejemplo, que la vida del bebé y de la madre estén en peligro. Podríamos hablar también de muchas enfermedades de transmisión, infecciones graves de la madre, una placenta previa, hipertensión gestacional. Y bueno, un sinnúmero de síntomas realmente que con exámenes, que con pruebas van a demostrar que algo está sucediendo. La preeclampsia es otra razón para hacer una cesárea necesaria y no una innecesaria, como le llamamos nosotros. Entonces, el poder realmente pensar desde el otro lado médico y decir, vamos a hacer un parto natural y vamos a hacer todo lo posible porque tu parto sea natural, porque es fisiológico, porque así la naturaleza hace que vengan los seres humanos, y que se hable mucho sobre esta parte que es plenamente organísmica de una mujer que está embarazada y de un bebé que ya quiere nacer. Cuando se toma en cuenta todo esto, realmente el discurso de tu profesional, del profesional que te acompaña, va a cambiar. Y te va a decir, yo hago cesárea solamente si hubiese realmente un motivo importantísimo por el que tenga que ser cesárea. Otro punto que nos comentan aquí es que tiene un ecógrafo en el consultorio para decirte cosas como lo que nos comentaba: el cordón está enredado, hay mucho líquido, hay poco líquido, el bebé está muy grande, está muy chiquito, estás muy delgada, estás muy gorda, el bebé tiene la cabeza grande. ¿Esas son razones para una cesárea? Bueno, es importante medir el perímetro cefálico del bebé. Sin embargo, no podemos decir que la parte ósea no cambia durante la labor de parto. Hemos tenido muchos casos de mujeres a las que se les hizo un tacto, porque ahora está como moda hacer un tacto previo para saber si es que va a poder dar o no va a poder dar a luz natural. Entonces, muchas veces en el tacto hacen una medida de la parte ósea o ven si es que es flexible, etcétera, la pelvis. Y en este caso, pues, cuando les han dicho no es posible, hay una máxima que es como dejar que el cuerpo evolucione con la labor de parto. Los huesos se abren, las caderas se abren. Y claro, en muchos casos hemos visto y he acompañado a mujeres que les dijeron que no iban a poder dar a luz de forma natural, y su cuerpo, su parte organísmica, su parte de autorregulación, esta parte natural, biológica, funcional de la mujer, es tan sabia que se pone a trabajar 100% y genera un parto natural a la larga, y la bebé o el bebé descienden a través del canal de parto y pueden tranquilamente tener un parto natural. Son muy pocos realmente los casos en los que no termina de descender el bebé por la ubicación del bebé. Por lo general tiene que ver más con la ubicación del bebé, de cómo el bebé encajó. De ahí las caderas de las mujeres, por lo general, siendo ginecoides, pues es muy posible. Obviamente, si ya el médico ve que hay caderas que no son compatibles con el parto, porque las hay, podría dar un diagnóstico a priori. Pero no significa que no va a haber ningún cambio durante la labor de parto. Es decir, la mujer puede probar hasta el final. Y eso no va a significar que esté arriesgando a su bebé. Otra cosa que suelen hacer los médicos cesaristas, según el blog de Loba Materna, es que no recomiendan cursos de preparación para el parto, ni yoga prenatal, ni pilates prenatal. No recomiendan una doula, porque dice que más bien entorpece el trabajo de parto. No recomiendan un parto vaginal después de la cesárea. Toma la fecha probable de parto como fecha límite. Esto es real. Es real. Y sí, lastimosamente, todo lo que tú acabas de decir, Pao, es completamente real. Muchas veces son como pretextos que se ponen. Y obviamente una mujer que no está empoderada, informada, va a asustarse y va a decir, bueno, doctor, hágame ahorita mismo la cesárea. Sí, el que vayan las mamás sin un conocimiento previo de cómo funciona su cuerpo, bueno, y esto del embarazo, qué es, qué pasa, qué hago, qué no hago, es... La ignorancia y el miedo es uno de los principales mecanismos de control que tiene muchos entes de la sociedad, como todos los que se ven así como un cajón, iguales, de escuelas, hospitales. Entonces, una mujer informada por su doula, una mujer informada por un curso prenatal avalado y responsable, obviamente va a cuestionar. Así es. Así es, entonces sí, en el caso de algunos profesionales, o te dicen, yo hago eso, y te preparan como a su modo, y claro, bajo su conveniencia, ¿no?, entre comillas. Pero como vuelvo y repito, no son todos los médicos. Hoy en día, de a poco, los profesionales de la salud están abriéndose muy gentilmente a este nuevo paradigma de parto. Sin embargo, es importante mencionar que podrían encontrarse con médicos que aún tengan un pensamiento bastante conservador, digámoslo así, y cerrado del parto, y que este paradigma no ni siquiera se le dé cabida a ciertas cosas del paradigma. Entonces, si las doulas, si la preparación prenatal es parte de, obviamente, no te van a recomendar como paciente que vayas a un lugar donde te empoderen, donde te informen, donde te preparen y donde de alguna forma desmitifiquen ciertas cosas que en el tiempo han servido para dominarnos y para que respondamos simplemente a un sistema que ya está hecho. Sí, entonces, mamitas, hay alternativas que pueden servirles a ustedes, a nosotras como mujeres en general, tanto si estás embarazada como si estás planeando tener niños a un futuro. El tema del parto respetado y el tema de retomar el parto como nuestro, como de las mujeres, como un proceso natural que tiene que se desarrolla de forma orgánica desde la concepción y que termina en una cesárea, muchas veces por razones como el bebé tenía la cabeza más grande que la pelvis de la mamá, sin una radiografía o sin una prueba que nos dé de que esto es realmente cierto, sí, y que la razón de la cesárea fue realmente esa, porque como les comentaba, yo he visto casos en que mamás llegan completamente sanas, normales, con una panza lindísima, con unas caderas anchas, lindas, pero que no han sido empoderadas y que el médico les dice cualquier cosa y ellas dicen, bueno, el médico es el que sabe, mi cuerpo no sabe, todo el trabajo que he hecho yo durante estos 9 meses ha sido para que el médico decida a qué horas nacen mis hijos, y al menos a mí en lo personal no me parece justo. Y justo lo que estás diciendo de que a qué horas nacen nuestros hijos, la fecha por lo general que se calcula de fecha de parto, por lo general no es exacta, y eso es importante que las mujeres sepamos. De la fecha que nos calculan, nuestro bebé podría nacer 2 semanas antes o 2 semanas después también. La fecha de cálculo es en la semana 40, que debería nacer el bebé. Todos los seres humanos nos gestamos en la semana 40, pero hay otros que se gestan en menor tiempo o en mayor tiempo. El nacimiento de un bebé tiene que ser cuando el bebé se siente listo y cuando ya todo el proceso natural y tan agradable y generoso de que la madre pasa vida a través de la placenta y el cordón umbilical se ha dado, que este bebé esté totalmente desarrollado, que sus pulmones estén desarrollados y listos para recibir la primera bocanada de oxígeno, que este bebé esté listo para respirar, para succionar, para deglutir. Entonces, muchas veces adelantar los partos o planificar las cesáreas no es bueno, porque a veces las mamás, por cortar un embarazo que ya no jalan y que ya no quieren, lo que están haciendo es traer bebés prematuros y incrementar el riesgo de mortalidad de sus bebés. Del mismo modo que se decide muchas veces hacer cesáreas en la fecha que al médico o a la mamá le conviene también. Hay mamás que dicen, me voy de viaje en un año, entonces hasta eso ya debo haber dado a luz, y ya mejor entonces lo que iba a dar a luz, el 25 de enero, entonces voy a dar a luz mejor el 24 de diciembre para que de una vez sea regalo de Navidad y pase el bebé conmigo las fiestas dicembrinas y cosas así, o que coincida con la fecha de cumpleaños del papá y la mamá. Entonces son cosas que a la larga son superficiales y han hecho que se pierda el real valor de esperar. Es que el parto, como tantos otros procesos fisiológicos en la vida de las mujeres, como el uso de toallas, el esconde tu menstruación, es sucia, el estado de enferma, el parto también es otra enfermedad y por eso tienes que ir al médico. Entonces ese tipo de desconexión lo hace superficial. Tanto como si vamos a traer una vida al mundo, tenemos que entender cuál es el proceso de traer una vida al mundo y qué es lo que implica. No solamente llenar mi vacío existencial con algo que llene el útero para que después salga y tener a otra persona con quien crear otro vacío existencial. Exactamente, porque la responsabilidad de traer hijos al mundo implica una sociedad mejor. Muchas veces creemos que el embarazo... A mí me preguntan, Maisa, ¿cómo es que quieres cambiar el mundo a través del nacimiento? Porque es posible. Entonces yo les digo muchas veces que esta es una bandera de amor. Si bien es cierto, somos mujeres que estamos, somos activistas, pero somos activistas desde el amor y del hacer y del creer. Y en ese sentido, nosotras creemos que es posible cambiar la sociedad cuando los nacimientos son más humanizados, más respetados, cuando el bebé, en su primera experiencia en este mundo, guarda las primeras informaciones y raíces emocionales, bueno, que ya las venía guardando desde su vida intrauterina. Pero ese primer momento es tan importante en la vida de los seres humanos que determina muchísimas cosas en el futuro. Y determina también el apego con su mamá y la lactancia en los primeros días. Entonces, por supuesto que si venimos con empatía, vamos a ser seres más empáticos, seres más amorosos, seres más conscientes. Cuando despertamos, cuando entendemos que estos son procesos, que los procesos de vida están acompañados de para generar historia y procesos de crecimiento de la humanidad y de conciencia de la humanidad, cuando estamos conscientes de esto, va sucediendo. Si no, simplemente no sucede. Es algo que queda en otro lado, desvinculado totalmente de lo que somos y de lo que es nuestra esencia como seres humanos, que es venir a construir con esta energía creativa, amorosísima, y que con esa energía amorosa y creativa hacemos seres humanos y traemos seres humanos al mundo. Es un hermoso, hermoso, hermoso, hermoso la labor que hacen las doulas de retomar y recuperar el concepto de madre, porque madre es nuestra raíz, nuestro linaje está atado a nuestras madres, y cómo nos críen ellas en los primeros días va a determinar muchísimas cosas de nuestro subconsciente que se forma de 0 a los 3 años. Te agradecemos muchísimo, Maisa, por habernos acompañado en este programa. Gracias. ¿Dónde podemos encontrar una doula? ¿Dónde podemos formarnos como una? ¿En dónde te encontramos? Bueno, pueden buscar en la Escuela de Formación y Especialización de Acompañantes Perinatales en el Facebook como Sabia Materna. Sabia con V, no es sabia de sabiduría, sino de sabia de las plantas y de los árboles. Sabia Materna, o pueden comunicarse al 098-566-0382 para que puedan hacer su entrevista y puedan formarse como acompañantes perinatales. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Mi nombre es Paola Paredes. Nos encontramos la próxima semana en este espacio. Esto es Brujeres al Aire. Muchas gracias. Bye.